Este programa se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Música subterránea, música con conciencia. Amigos de Subsuelo S.A. y agradeciéndoles que nos escuchen hoy lunes, un nuevo episodio como siempre desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, y vamos en vivo gracias a la gente de NovaHitsRadio.com, quienes nos ceden este espacio todos los lunes de 7 a 8 de la noche. www.novahitsradio.com. Y bueno, Subsuelo S.A., hoy vamos a tener un, se podría decir, un especialito de música un poquito más oscura, todo porque viene en relación al próximo fin de semana, que se vienen varios eventos interesantes en celebración o en conmemoración, más mejor dicho, del World God Day. Y bueno, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y vamos a estar programando bandas que van a estar en los conciertos de, como les digo, el próximo fin de semana, bandas locales, una banda internacional que también nos visita, entre otras cosas. Y bueno, arrancamos con algo de la banda Lust Era, con el tema Gotas de Vidrio, una banda de Puerto Rico que, como ellos dicen, nos encargamos en transmitir un poco de romanticismo crudo, áspero y oscuro, grandeza del post-punk y el synth rock, es lo que dice la gente de Lust Era. Y bueno, esto es extraído de un disco recopilatorio llamado Cuerdas Ancestrales, que fue editado en el 2020 bajo el sello Inclub Records. Y bueno, es una recopilación de bandas oscuras en diferentes estilos, como ellos dicen, algo de post-punk, cold wave, goth, dark gaze, entre otros estilos, con bandas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico, etc. Bueno, vámonos a escuchar otra banda que viene en este recopilatorio. Ahora nos vamos hasta Brasil. Vamos a escuchar a la gente de Escarlatina Obsesiva con el tema Primal Breast. We'll be right back. Bueno, como les dije, terminamos de escuchar a la gente de Brasil, Escarlatina Obsesiva. Y bueno, como les mencionaba, el próximo fin de semana, bueno, por ahí se escogió el día, el 22 de mayo, para ser exactos, para celebrar el World God Day, que bueno, esta reseña que nos la hiciera llegar aquí el colega Carfax, dice que se originó en el Reino Unido por allá en el 2009 y desde el 2010 tomó la tradición o la conmemoración acá en Costa Rica, también por medio de Garden of God, que lo celebra acá en Costa Rica. Y bueno, ¿cómo nació esto? El World God Day se originó inicialmente como el día gótico, por decirlo así, y fue una celebración de la subcultura gótica inspirada en la transmisión de un conjunto de especial de programas de la BBC. Por ahí el DJ Bad Boy Slim, antes conocido como Cruel Britannia, con sede en el Reino Unido, escribió un blog en el desaparecido MySpace, sugiriendo una idea de iniciar un día gótico y esto tuvo una recepción por la gente bastante positiva. Por allá en el 2010, él y otro DJ de Londres llamado Martin Holgood decidieron tomar el concepto a nivel mundial, tanto como por diversión como para crear también un ambiente positivo y de unidad dentro de la comunidad y escena gótica. Bueno, el World God Day celebra aspectos de la subcultura gótica, como la moda, la música y el arte, que todo se celebra mediante desfiles de moda, exposiciones de arte y obviamente actuaciones musicales. Muchos de los eventos cuentan con bandas locales, algunos adoptaron algún aspecto benéfico con eventos en cada región, en cada país, que apoyan organizaciones, como les digo, benéficas. Y este año, bueno, pues como les digo, hay varias celebraciones acá en Costa Rica. Y el Garden of God va a tener la oportunidad de traer a la gente Schrödinger, este proyecto mexicano que ya estuvo por acá. Y van a estar con tres presentaciones. Van a estar el viernes 23 en Bar La Esquina en Heredia, el sábado 24 en el Starview acá en San José, y el domingo 25 en, bueno, porque se cambiaron de lugar, ya les digo, en Fulcro Gastrobar en Cartago. Todos los eventos participará Schrödinger, la banda mexicana, Las Dusk y Sildavia. Por ahí también van a estar participando Molt y Angustia Espiritual. Pero bueno, vámonos con más música. Esto es Las Dusk. Subsuelo S.A. Hola, nosotros somos Schrödinger. Estaremos celebrando el World God Day durante 3 días y estaremos compartiendo escenario con Last Dusk, Sildavia, Angustia Espiritual y Mold. Estaremos tocando a partir del día 23 de mayo en la ciudad de Heredia, San José y Cartago. Organiza Garden of God, World God Day Costa Rica. Ahí nos vemos. Bueno, así sonaba la gente de Schrödinger. Y bueno, ya les dejaron la invitación a los tres eventos próximo viernes, sábado y domingo, a escoger en tres provincias de acá de Costa Rica: San José, bueno, primero en Heredia, sábado en San José y domingo en Cartago. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. De México brincamos ahora a Colombia. Vamos a escuchar a esta banda llamada Insepulto, que viene en este disco que les mencioné anteriormente, llamado Cuerdas Ancestrales, una recopilación bastante interesante. Y bueno, esto es Insepulto desde Colombia. Saludos, gente. César Díaz, vocalista y guitarrista de la banda Sildavia. Sildavia nace como una idea de Guillermo Montiel, un gran amigo de la escena, por hacer una banda de post-punk. Bueno, nosotros somos músicos desde hace bastante tiempo, en otros géneros más pesados, y estamos incursionando en esto que realmente el género siempre nos ha gustado. Pero queríamos hacer algo diferente, algo como más inspirado en las bandas del este de Europa, bandas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, ese tipo de bandas, que tienen como una melancolía y una, no sé, como una nostalgia distinta, tienen como un sentimiento como una angustia ahí, que yo creo que los identifica un poquito más entre los géneros que normalmente venimos tocando y esta nueva banda, que lo siento como, para mí es algo totalmente como fresco. Pero bueno, ustedes dirán si les gusta o no. Espero que les guste bastante la banda. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. De escuchar un cover, una versión de She Lost Control de, bueno, sobra decirlo, de Joy Division. Y bueno, y esto porque el día de ayer la banda peruana Ilusión Marchita una banda de post-punk y sonidos oscuros de Perú, que bueno, ellos estuvieron a inicios de la década de los 90 y aún hoy siguen activos. Y bueno, precisamente el día de ayer reversionaron este tema, ya antes lo tenían grabado, hicieron una versión, un remix. Y bueno, ¿por qué? Porque precisamente el día de ayer cumplía 45 años de que Ian Curtis partió de este plano terrenal. Y bueno, se dieron la tarea de sacar el temita, que es una versión bastante bien jalada. Otro de los conciertos que hay este fin de semana es el también en conmemoración del World God Day. Este va a ser en Amón Solar, en San José, el sábado a partir de las 8 p.m. con tres bandas locales: Sancta Morts, The Sad Lunatics y Sex and Blood. Por ahí va a haber una pasarela y también van a haber DJs. Entonces ya saben, otro buen evento en conmemoración del World God Day: Sancta Morts, The Sad Lunatics y Sex and Blood. Y bueno, para sonar una de las bandas que va a estar ahí, vamos a escuchar Sex and Blood, que también están presentando un nuevo sencillo de su más reciente material. Entonces esto es Sex and Blood. Para invitarles a este sábado 24 de mayo en el Amón Solar. Hola Esteban, un saludo para usted y para toda la gente que escucha Subsuelo. Para invitarles a este sábado 24 de mayo en el Amón Solar a las 8 p.m. al evento llamado World God Day, organizado por Disonante y Amón Solar. Ahí nos estaremos presentando nosotros, Sex and Blood, junto a las bandas Sancta Morts y The Sad Lunatics. El precio en preventa son 6.000 colones, el día del evento cuesta 8.000. Pueden hacer un simpe al 7061-9572. Y de paso les presentamos nuestro nuevo sencillo titulado Blood, Sex and Worms. Espero les guste, gracias. Hey, little worm, come here to set your blood. Seduce me with your hatred and your pain. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar esta joya del underground mexicano y estamos hablando de la banda post-punk, new wave, synth pop, Size, que estuviera activa ahí en 1979 a 1985, formada por miembros de bandas desaparecidas como Decibel, Rocking Opposition, Disgrace, y por ahí participó también Walter Smith. Y después ellos conocieron a Illy Bleeding a través de conocidos de Danger on Rhythms y posteriormente se unió Dean Stiletti. Bueno, por ahí hay bastante historia de ellos. Size, una excelente banda. Y bueno, estamos llegando al final. Vamos a cerrar con otra de las bandas que participan. Estamos hablando de los colegas, amigos de Sad Lunatics. Y bueno, importante decir, o sea, hay bastantes eventos, hay bastantes conciertos. Bandas locales, una banda que viene de afuera, Schrödinger, y lo más importante, que para todo hay diferentes días, así que hagan lo posible, participen y de ahí, como dice por ahí el eslogan, sé parte de la escena, no solamente del escenario. Y bueno, de eso se trata, la música es para disfrutar y bailar. Bueno, hasta aquí Subsuelo S.A., gracias por escucharnos, nos vamos con The Sad Lunatics y nos quedamos hasta la próxima. Adiós. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.